Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Que llegó el viernes. Hello, hello, hello, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que va a estar en sintonía de la 107.1 y la 96.0. La 96.0, estamos hablando de Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. La 107.1, en Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¿Cómo amanecieron? ¿Mucho frío? Primero, se sabe que siempre procuramos estar tempranito, pero esto de los autobuses sigue, Declarado o no declarado, se demoran un jurgo en pasar. Para toda la gente que hasta ahora está escuchándonos, buenos días, le decimos a los que están en los portales, los que ya hasta ahora están tomándose el café para terminar justamente las labores desde muy temprano con este frío. Para que los bares estén en condiciones, para que tu portal esté en condiciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, como a Wilber, que los saludamos a esta hora, los conductores que están por las diferentes vías con tranquilidad, chicos, con serenidad. Hoy es viernes. Y ya tenemos 22, estamos a dos días de decir feliz Navidad. Pero ojo, estamos a horas de que a muchos seguramente les va a cambiar la vida. Hoy es el sorteo de navideño. Que la fuerza nos acompañe. En este caso sería que la suerte nos acompañe. Como dirían por ahí en mi tierra, haga chulito, hermano, haga chulito, a ver si cae algo. Que la peradita que le toque por lo menos le rompa la cabeza. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará el 24 con especial de la música más importante a lo largo de la historia de la Navidad. Ángel Mirraji, el hombre del horóscopo, el que le soba las bolas a los maestros ascendidos, las deja bien limpiecitas para que nos diga qué nos tiene de suerte. La comercialización de todo este aparato lo hace de Jackie Potes, que estuvo haciéndome el 2. Aquí en el Café de la Mañana. Muchas gracias, Jackie. Dirección General, de quien les habla, Freddy Cortés, y les dice bienvenidos a tomarnos un cafecito rico y sabroso. 632-8909-40, 632-8909-40. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias al Bar JB, porque esto de los niños ha salido súper chulo, súper bacano, chévere. Hablo de la novena de Aguinaldo, ¿no? Venimos con música y nos metemos ya en material porque el tiempo está listo. ¡Bienvenidos! Buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te fuiste y no sabes cómo duele despertar de madrugada. Ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola. No lo pude notar. ¡Ay! No lo pude notar. Y tu amor terminó de repente. eso decías tú. Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos. ¿Será que algún tercero me robó? No entiendo cómo sigue tu camino, cómo se te hace tan fácil, dejando en el pasado. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:30 a.m. ¿Y cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en el café de la mañana a esta hora y empezamos justamente por Madrid capital, que hace un frío que te pela, ¿eh? Están a menos 1 grados en este momento, parcialmente soleado, la mínima va a ser de menos 2 grados, que ya pasó en la madrugada, y la máxima va a ser de 12 grados, probabilidad de precipitaciones del 0%, humedad 99%, viento 5 kilómetros la hora, repito, menos 1 en este momento en Madrid. Y de Madrid nos vamos a Bilbao City, ahí donde los vecinos, ahí nomás. Saludo para toda la gente en Bilbao, 11 graditos en Bilbao, nublado va a estar el día de hoy. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 95%, vientos 13 kilómetros la hora. La mínima ya pasó 9 grados, pero la máxima solo va a ser de 12. O sea que hoy va a ser frío, pues está nublado. En Bilbao, nos quedamos en Vitoria-Gasteiz. En este momento tenemos 8 graditos, también va a estar nublado. Y la máxima va a ser de 9 grados, o sea, estamos a 1 de llegar a la máxima, la mínima 8. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 91% y vientos 13 kilómetros la hora. De modo que ese es el clima que vamos a tener máximo hoy, como lo estás escuchando, va a ser 9 grados, o sea, estamos a una rayita nomás. Saltamos, persalto, nos vamos para el otro lado. a la 96.0 Oriente Estéreo. Ahí está en la ciudad de Cali, 21 grados, nublado el día de hoy, probable precipitaciones 0%, humedad 82%, viento 3 kilómetros la hora, la mínima será de 20 y la máxima hoy en Santiago de Cali, la capital deportiva de América de las Mujeres Lindas del Chontaduro del Borojó, y que se prepara para la Feria de Cali, será de 30 grados. Este es el estado del tiempo, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana todos los días. Llegamos a tu casa, llegamos a tu trabajo, en tu coche, donde vayas, ahí estamos para ser parte de tu vida. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Quisiera tenerte en la casa.

Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Hostal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028, República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Milei eliminó los límites de licencias nacionales para los medios de comunicación. Los cambios fueron incluidos en el decreto de necesidad de urgencia. Se mantuvieron las restricciones para los permisos locales. Uno de los puntos más relevantes es que se elimina todo límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional. Hasta ahora se autorizaba solo una licencia de servicios de comunicación sobre soporte satelital y hasta 10 de señal de contenidos de radio, TV abierta y de radiodifusión televisiva. Ahora ninguna de esas limitaciones seguirá existiendo, por lo que un único licenciatario podrá tener acceso a múltiples señales, sin un máximo predeterminado. Internacionales. Xi Jinping le avisó a Joe Biden que China va a intentar tomar Taiwán para la reunificación. Fue la cumbre que ambos mantuvieron en San Francisco. Allí el jefe del régimen chino habló sobre la anexión de la isla con el continente. Mientras tanto, aumentan las hostilidades contra Taipei a días de las elecciones presidenciales. Deportes. Martín Palermo fue durísimo contra Riquelme luego de las elecciones en Boca. Dijo, si me llama será por interés. El titán que apoyó a la fórmula Ibarra Macri cortó con cualquier especulación sobre su futuro como entrenador de Boca. Tendré que esperar 4 años más, agregó. Espectáculos. Para ver en casa, conversaciones sobre el odio. Este thriller psicológico narra en tiempo real el último y fatal encuentro entre dos ex amigas, en el que salen a la luz las distintas vicisitudes humanas por las que atraviesa cada una. Débora fue una exitosa representante que ahora sufre una enfermedad terminal. Y Débora es una actriz que no logra triunfar. Ambas trabajaron juntas y forjaron una cercana amistad, que terminó tras una pelea 10 años atrás. Sin embargo, se vuelven a reunir, aunque las intenciones de cada una no son las mismas. Disponible en Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. No funcionó. Lo dimos todo, pero no se nos dio. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama extendida. Los que aún no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Playa en RD, Punta Cana, la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandido y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio. Ya sé que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste a mi malicia te enviciaste. Vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No voy. besitos. Pero llegó a su fin. Sonaste. Despídete de esto, una con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta. Y estés mojadita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no, bebé. Regálame una noche que no termine nunca. Hoy es noche de sexo. Si vienes, tú supiste. Romeo de King con la bichota. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 9 de la mañana, 48 minutos. Que se sienta que hoy es viernes, que estamos en Navidad con energía, con ganas, con deseo. No importa que estéis haciendo frío. Frío hace parte de la vida. Y nos vamos a ir con el horóscopo, los que están esperando el horóscopo para salir de casa. Tú tranqui, que aquí voy yo. Pero antes, permítame invitarles porque no se olvide que tenemos mucha actividad. Tenemos mucha, mucha actividad para este 24. Nuestros clientes van a hacer actividades para celebrar la Navidad y también para celebrar, hombre, lo que es el año nuevo, ¿no? Entonces, todo eso, absolutamente todo está aquí para contarles y se lo vamos a contar después del horóscopo, ¿sí? Pero primero, antes, perdón, yo saludo a la gente de El Arriero. Ah, métalo, señor productor, de una vez, en la fiesta del Arriero de fin de año. Disco Pub El Arriero agradece el acompañamiento todo el año y te invita a que terminemos ese 2023 con full rumba. 24 y 31, les esperamos después de la 1 y 30 con toda la música del Arriero. Navidades y fin de año son mejores con Disco Pub El Arriero. Avenida Santiago, número 18. Reserva ya tu mesa al WhatsApp 628-936-906. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Y en este tiempo del horóscopo también recordarles que Distrilatina tiene desde ayer hasta el día 24 jornada continua a partir de las 9:30, o sea que a esta hora ya está abierto para los que siempre dejan todo para lo último. Pues mira, ahí está Distrilatina salvándole los muebles, porque va a estar abierto todo el día a partir de las 9:30 de la mañana hasta el día 24. 9:50. Y vamos con Aries. A partir de hoy el sol va a colocarse en tu casa décima y gobernará tu destino, favoreciendo el brillo y los éxitos en tu trabajo y en los asuntos mundanos en general a lo largo de estas próximas semanas y comienzo del año nuevo, un tiempo en el que va a ser frecuentes las alegrías, los reconocimientos y la recogida de frutos. Vamos con Tauro. A partir de hoy el elemento tierra será el dominante y por un lado esto será muy favorable para ti, consolidando tus éxitos en los asuntos materiales y propiciando que estos aumenten. Pero también te va a volver algo más prudente y reflexivo. Tomarás más precauciones y preferirás ir sobre seguro. Recogerás los frutos. Me acuerdo de la señora Ayoso, que le gusta las frutas. Vámonos con Géminis. Terminarás la semana laboral con un día de gran actividad, pero debido a un tránsito del sol a partir de ahora, tu actividad se centrará un poco más en los asuntos materiales y no solo en lo relacionado o en las, perdón, o no solo en las relaciones o los asuntos intelectuales, buscará sacar crédito de todo aquello que está haciendo o asegurarte lo que va a ser útil para ti. Muy bien, Géminis. Y cerramos este primer bloque con Cáncer. El sol comenzará a transitar por tu séptima casa a partir de ahora. Este tiene siete casas, vea. Y hará que prestes mayor atención a tu pareja y las personas que te acompañan en la vida, o en su caso, a la ausencia de la misma y el sentimiento de la soledad que te causa. Estas próximas semanas podrás o pondrás más atención sobre lo que los que te acompañan en la vida, que son los que cargan obviamente con toda tu presencia. Bueno, ahí está Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ya viene Leo, viene Virgo, Libra y Escorpio. Este es el Café de la Mañana, 9:53. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo.